gonna tell you about it right now. Now listen. Y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, ya estamos otra semanita más. Y como dices tú, una menos. Una menos. ¿Eh? Una menos para Semana Santa y vacaciones, ¿no? Mola. Al verano ya. Joder, macho. ¿Ya has cogido hotel para Semana Santa o no? Sí, ya está todo reservado. Sí, porque no te quedas sin sitio. Venga. Ala, a mí no me pilla. ¿No? ¿No? ¿No? No me pilla, ¿no? En esas cosas, en otras cosas, puedo llegar tarde a hacer una zanja o alguna cosita, pero ahí me de vacaciones ahí, sería la primera estás vez. Estás bien, está bien. Sería bien. La primera vez. Bueno, venga, vamos a poner el clasiquito esta semana. Arrash. Qué bien. ¿Te gusta? Por fin pones progresivo de calidad. Pones música buena. Te quiero cada día más, macho. Sí, señor. Bien. Hombre, menos mal. Vamos avanzando contigo. ¿Qué? Yo digo, después de 7 años, no sé si me muero y no le educo, macho. Bueno, pues uno de mis grupos favoritos, ¿eh? Vale. Tiene cosas complicadas, ¿eh? Paquito. Sí, sí. Pero Rush, macho, precisamente... Sí, dime. Como del cerdo. Hasta los andares. Hasta los andares. Sobre todo los últimos discos son más complicados. Sí, fíjate que precisamente en este que vamos a poner hoy, que vamos a poner el Permanent Waves, el tema The Spirit of Radio, en este decidieron que se acababan ya de hacer cosas complejas, temas largos, etcétera. Sí, canciones más amigables con la radio, nunca mejor más dicho. Radiables. Vamos, más radiables, vamos a... Vale, luego comentaremos, pero esto es una crítica a la radio, ¿eh? Esta canción. Pero no la nuestra. ¿Pero qué dices? Ajá. ¿Pero qué dices? Y nada, nos mandaron un correito los tíos, que estaban encantados. Porque como los hemos puesto aquí alguna vez... ¿eh? Bueno, un grupo en permanente evolución. Vamos, al fin y al cabo, eso es el progresivo. De su inicial Rush del año 74, con un sonido muy próximo a Led Zeppelin. ¿Te acuerdas muy que lo pusimos, Zeppelin, verdad? Sí, sí. Muy Zeppelin. A este Permanent Waves, que fueron evolucionando pues, hacia un rock progresivo con una temática de ciencia ficción. Y con este álbum... girar hacia canciones más sencillas y, como decías tú, más radiables, más amigables con... Gracias al batería, Per, que era el que escribía... Per era letrista. Las letras. Sí. En el primer disco había otro batería, ¿sí? Que al final creo que tuvo que dejar la banda por problemas de salud. Problemas de salud. Sí. Y gracias a Dios, no porque tuviera problemas de salud, entró es que no se puede, a veces, el mago. A veces Dios escribe torcido, como dice, escribe derecho, recto con en renglones torcidos, ¿no? Y un tío que, no sé, porque yo solo tengo para como referencia el primer LP de Rush, me decía John Ramsey, el batería, no me acuerdo muy bien, pero es que con Neil Peart no solo consiguieron un letrista fundamental, muy, muy leído, le gustaban bastante los temas poco dados en el ciencia ficción, en el rock, sí, en el ciencia ficción, pero luego empezó a meterse ya en temas más filosofales, más, en fin, sociales, y, sí. Sino que además es un batería que yo coloco entre de la nueva hornada de baterías entre los tres mejores. Yo últimamente creo que me he quedado absolutamente asombrado con Portnoy de Dream Theater y con Neil Peart. Seguramente, no sé, muchas veces pregunto y a baterías, y a ti, ¿cuál te gusta más? Y, joder, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Un estilo muy visual, con muchas... Un set de batería enorme. Un set de batería que además en sí mismo es un aliciente en los conciertos, a ver qué es lo que saca, a ver qué gira hace... A ver qué toca. Oh, un espectáculo. Para muestra, cualquiera de los DVDs que tienen RAS. Bueno, RAS son un puente, creo yo, entre el progresivo del 70, del que ellos beben, y el progresivo, metal progresivo, del que ellos son padres o padrinos. Si me dices en quién se inspiran Queen Rice o gente ya más como eso, pues Dream Theater, en fin, joder, o Kin X, seguro que están con RAS en mente. Si hasta ahora sus discos tenían pues pocas canciones, 6-7 canciones, con duraciones en algunos casos de los 8, 9 o 10 minutos. O 12, sí. Para este disco, con el que da comienzo esta época, con sonidos más pop, lo que hacen es recortarlos y van hacia un sonido, pues eso, como la onda era canciones, la música pop era lo que estaba poniendo muy de moda, pues van por ahí, un poquito, canciones más cortas, más radiables, más fáciles de digerir. El punto decisivo para este cambio, ¿sabes cuál fue, Paco? Cuéntame. Bueno, pues fue el álbum del 78, el Hemispheres, y la canción La Vía Sangliato. Y es que tuvieron problemas para memorizar todas las partes grabadas de un tirón. No eran capaces de... Y dijeron, nos hemos pasado. Sí, y al final dijeron, joder, muy bien, muy bien, somos los mejores. Iba a decir una barbaridad. Bueno, ya queda claro que somos. Ahora vamos a hacer cosas no solamente que sean mejores y más fáciles para nosotros, que nos hagan disfrutar del trabajo que estamos haciendo, sino que bueno, también la gente que lo escuche, pues que sea también capaz de disfrutar, aunque bueno, yo creo que han seguido haciendo también cosas bastante difíciles. Bastante difíciles, pero ya tenían por lo menos 3 o 4 canciones que eran radiables, y este, bueno, The Spirit of Radio, que fue pues posiblemente el primer pelotazo que tuvieron a nivel de éxitos. La música seguía siendo, pues como comentamos, compleja, elaborada, con dosis de virtuosismo, no cabe duda, eran tres virtuosos, sin duda, pero la duración de los temas, ya digo, se redujo bastante y el formato, pues bastante más radiable. En esos años la música pop estaba cambiando con la utilización de sintetizadores y ellos se lanzaron de cabeza en este disco con los sintetizadores. Ya en el anterior ya había alguna cosita, pero bueno, en este dicen, venga, sin complejos. Utilizan ritmos reggae. Poquito. Ellos tenían, sobre todo Neil Peart de nuevo, era fanático, bueno, fanático, le gustaba mucho Steve Copeland de Police y, por supuesto, Police. Ya sabemos lo dados que eran los Police a estos ritmos reggae. Y no tienen problemas en acogerlos y usarlos, pasarlos por el tamiz. Y ojo, los ritmos reggae, para los que nos gusta el rock duro, etcétera, pues en fin. A mí me encanta. Bon a mí no me, a mí no me mola, Tosh, pero, mí sí. Pero si lo mezclas bien. Es un raro. Bueno, sí. Vale, sí. Lo mejor es reconocerlo. Está. Soy FHP y soy raruno, ¿no? Ya está. Bueno, este disco supone para RAS una nueva forma de hacer música. El tema que nos ocupa hoy es una crítica al negocio musical. Te leo una parte de su letra. A uno le gusta creer en la libertad de la música, pero los premios brillantes y un sinfín de compromisos rompen la ilusión de integridad. Bueno, no veían la cosa muy bonita y seguimos igual. Bueno, o peor, la radiofórmula es la que manda en la radio, así que menos. Pero para eso estamos nosotros. Eso es, menos Radio Arrebato. Tiene un comienzo vertiginoso, con una compleja entrada de guitarra, adornos sincronizados de bajo y batería, se relaja y termina bastante acelerado. Transiciones rápidas, una melodía accesible, pero, repito, trabajada de manera compleja. La labor por medio de un productor de cabecera como ha sido Terry Brown, que empezó con ellos en el año 75 y terminó su colaboración en el año 82, y que ellos consideraban el cuarto miembro, porque no solamente era el productor, sino que ayudaba en muchas labores de composición, ayudaba a hacer arreglos, en fin. Un cuarto miembro que nunca viene mal en un trío, que siempre estás un poco escasito. La portada, joder. ¿Nunca viene mal en un trío? Sí, claro. Una cuarta, siempre, alegría, una cuarta persona, ya está. Rush, en esta portada, muy de los años 80, el autor es Hugh Smile, aparece en ella en una de las olas, aparece levantando el brazo como saludando, aparecen carteles publicitarios en los que aparecen sus nombres. Yo he cogido el LP y el único que acertaba a ver era el Lifeson del guitarrista, y un periódico, una portada, un ejemplar del Chicago Tribune, con el error en la portada, la noticia sobre la victoria de Dewey sobre Truman, pero aparece tachada, por lo menos en el ejemplar que tengo yo. Este disco tan solo llegó al puesto 51 en el Billboard 100, y cuando se editó, bueno, este tema, perdón, y cuando se editó en el año 98 en la versión live del Different Stage Live, joder, ahí llegó al 27. El LP fue oro en el año 80 y llegó al platino en el año 87. ¿Sabes cuándo se editó, Paco? Dime. Se editó el 14 de enero del año 80. ¿Quién más editó disco o qué disco más importante se editó también ese mismo día? Cuéntame. El British Steel. Oh. Es un buen día. Ese día tenía que ser el día de la buena música. Joder. Se grabó en Canadá, en los estudios Le Estudio, un sitio bastante apartado, bastante bucólico, lleno de nieve alrededor. Y les debió gustar porque fue el primero de 7 LPs grabados ahí. Así que, bueno, pues sin más, seguro que ya hemos dicho muchas cositas de este disco, muchas. Grupo, que es una auténtica maravilla. Una pena que haya terminado así de forma un poco, en fin, temprana, vamos a decir. Eso que llevaban ya como, ¿cuánto? 40 y tantos años, 46 o por ahí. Temprana. Oye, estaban en plena forma, seguían haciendo buena música, ¿eh? Sí. Así que nada, venga, Rush y The Spirit of Radio. We'll be right back. used to be a wall. ¿Sabes cómo se llamaba la modelo? Paula Turnbull. Turnbull. La modelo de la portada. Bueno, eso para completistas. Completistas del disco, ni más ni menos. Ahí está. Continuamos. Vamos con los más sucios de Gotemburgo. Scumbag Millionaire y su álbum debut de 2018, Speed, donde disparan en poco más de media hora, un formato magnífico, puro rock and roll cargado de punk. Oye, ¿tú qué sabes inglés? ¿Qué significa? ¿Millonario cabrón o...? Scumbag es saco de... Saco de potas. Joder. Sí, scumbag. 11 cortes directos y sin descanso. 2 minutos y medio por tema, con la huella que dejan las bandas suecas de rock and roll. Rápido, sucio y sin especulaciones. Iba a decir sin eyaculaciones. Joder, bueno, eso ya... Estaría pensando. Pero derrochando calidad. Cosa que no es excluyente, Así que vamos con Rolling Heavy de Scumbag Millionaire. Rolling, roll fast, full, full, and all looking back. Escoria, sí. Piuque Espota. Bueno, muy bien. Me fío de tu inglés. Como no está aquí Carlos para iluminarnos... Es el que me lo ha soplado. Un saludo, Carlos. Venga, vamos a poner a Del Alma, que ya habíamos comentado, habíamos hablado aquí de ellos. Seguramente lo más importante de este disco sea, y de esta banda, es la aparición, o mejor dicho, la reaparición, otra vez en escena, de Ramón Laje. It's Avalanche, ¿no? Oh, Avalanche, que los seis discos con... Seis discos le avalan en Avalanche. Seis discos... bueno, pero es que es una banda que está también Manuel Ramil, que hasta hace muy poquito estaba en... También en Avalanche. En Avalanche y en Mago de Oz. En Adventus. ¿Eh? Adventus, lo comentamos también, terminó mal la historia, la aventura ha terminado mal. Joder, como estoy hoy, ¿eh? Joder, como estoy hoy, madre mía. Bueno, y Manuel Sivane, que es uno de los guitarristas que más nos gustan en este programa. Ya lo hemos puesto varias veces. Mago de Oz. Y que es una auténtica gozada verlo. Bueno, pues Sivane... Bueno, comentábamos que con una banda con estos personajes, decir que lo más importante es meter a Ramón Laje es ya mucho decir. Desde el 2012 llevaba Sivane detrás de Ramón Laje para hacer algún proyecto. Al final, pues con pandemias por medio, la contratación de Sivane en Mago de Oz, lo fueron posponiendo y al final lo consiguió. Seguramente sea uno de los cantantes con mejor voz y que mejor transmiten. Capaz, creo yo, de expresar todo tipo de emociones. A mí me parece que es un tío, sobre todo eso, la forma que tiene de transmitir. Si no, escucharos algún disco de Avalanche, o por ejemplo, no sé, así a bote pronto, Los Poetas han muerto, telita, ¿eh? Una superbanda que puede ser eso, una banda más de Frontier Records, por ejemplo, que se juntan y hacen un disco y ya se ha acabado, o un proyecto de grandes superartistas y de grandes grabaciones. Ojalá sea lo segundo. Se retiró cuando Alberto Rionda decidió paralizar la banda Avalanche y no ha vuelto a hacer nada. Hizo alguna colaboración, alguna cosita por ahí, pero no se le ha visto nada en ningún proyecto. Sustituyó a Víctor García en Avalanche, que grabó los dos primeros, El héroe, Llanto de un héroe y El ángel caído, dos pedazos de discos también, y es que Avalanche merecen mucho la pena. Producción elegante y con mucha pegada. Tres genios y muy buenos temas, muy, muy, muy buenos. Mucho sentimiento. Y pues una de las mejores bandas del hard rock español. Vamos a poner el tema Mañana vuelve a oscurecer, del disco Del Alma, del mismo título. Bueno, muy bien. Me encanta esta gente. Muy bienvenidos. Bien. Continuamos. ¿Por qué te ríes? Hijo de puta. A mí también me gustan. He dicho yo que no me guste. Ay. 20 Watt Tombstone, ¿eh? Son los salvadores del Death Blood desde Wausau en Wisconsin. ¿Eso lo sabías tú? Alabama. No. Wisconsin, Alabama. Alabamos. Hombre. Fusionando los sonidos de ZZ Top con Caius a través de Robert Johnson. Esa y Black mezcla no puede salir Flag. Nada malo. Nunca. ¿Eh? La banda ha construido su nombre en la carretera. Estos tíos graban todo en vivo en el estudio. No hay espacio para perder el tiempo. Vamos a pinchar. Ni pasta. Esto, que vale una leña, ¿eh? Vamos a pinchar You Got Pain, cover de ZZ Top. Guitarras ruidosas y pasión por el ruido. Guitarras gordas, allá. ¿Qué puede salir mal? Nada malo. 20 Watts Topstone. Yeah. magnífico cover. Pero muy bien. Pues si queréis muy escuchar bien. Más magníficos covers... ahí, ¿cómo has hilado? La semana que viene haremos el tercero o el cuarto especial uno más. Covers con nuestro amigo Daniel Salinas de Shock, que vendrá a descubrirnos todo un mundo de... Danilovich. De color. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Así que... Está de Shock y Metallica. Exacto, os emplazamos al miércoles que viene para un especial versiones. Mola. Venga, Crash Diet, el show alive del Generation Wild. Los suecos rescatan con solvencia el sonido glam de los años 80. Como decimos a menudo, pues ya no se inventa nada nuevo en la música, ya no hay nada que sea nuevo. Pero coño, si lo que haces tú, a lo que haces referencia, si lo rescatas con buen gusto y si lo haces bien, pues perfecto. Y yo creo que esta gente... Todos querían ser Guns N' Roses, ¿no? A mí me parece, me recuerdan más que a Guns N' Roses, me recuerdan más a Skid Row... Y a Rat. Va por temas, ¿eh? A ellos desde luego, yo creo que el grupo que tenían en mente o el que más le gustaba eran Skid Row. Lo que pasa es que, claro, Guns N' Roses, ¿a quién no le va a influir? Si te gusta ese tipo de sonido, ¿cómo no te va a influir? Es que no había... Bueno, ya digo, el Dokken, hay algunos temas que por los coros suenan muy bien a ellos, a los Multicrew, iba a decir a los Cure, joder. Claro, pues ellos y los Crash Diet y Hardcore Superstar, yo creo que fueron los que han sido encargados de revitalizar esa escena angelina de los años 80. Hoy toca Crash Diet, yo creo que no los habíamos puesto aquí todavía. No. Han tenido varios cambios de vocalistas, el primero... Sobre todo porque... Le dio por suicidarse al primero, por ¿no? Por colgarse de, ¿sí? de una viga. Y solo grabó el primer disco. Era el fundador, ya, que era lo curioso. Pero bueno, esta gente del norte... No le debió gustar demasiado. Esta gente del norte hace muy buena música, ya sabes, lo comentamos también aquí. Y se ahorcan muy bien. Se ahorcan y se suicidan de manera muy... Bueno, muy solvente. De manera muy solvente. Eso es, con solvencia. Joder, no hubo que hacerle nada. El tío... Eso. Bueno, aquí está a la voz Simon Cruz, que grabó... O Simon Cruz, no lo sé. Que grabó dos discos con ellos, este y otro más. Tiene una buena voz, tiene una muy buena imagen. La verdad es que los tíos tienen... Lo ves en un concierto en directo y dices, bueno, esto promete. Ahora está Gabriel Calles como cantante. Bueno, en definitiva, macarrismo ochentero, fiesta, motos, chicas, guitarras machaconas... Y rock and roll. Estribillos melódicos y muy bueno, solo lo que nos mola. Así que venga, Crash Diet y el tema Show Alive. Me gusta esta gente. Muy bien, por los Quest Diet. No suena mal. Suena muy bien, buena evolución. Vamos ahora hasta 1975. Tiene rima, dilo. Hasta el tercer disco de Aerosmith. Y uno de los grandes clásicos. Para mí con... el mejor, con The Rocks. Con Rocks y este son los mejores. El Toys in the Attic, ¿eh? Sí. Los gemelos tóxicos vienen a por nosotros, se oye la policía. Los chicos malos de Boston, que han vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo, ¿eh? Fue con este Toys in the Attic cuando los fans y la crítica les auparon al podium de los gigantes de la escena americana. Grandes en los 70 y una resurrección importante en los 80. Uy, acojonante. Lo que pasa es que en los 80 al final se le fue la mano. Se le fue la mano con discos. Y el Jazz Pass Play, ese que fue el último que me compré yo de ellos. John Night era, Life. Ese creo. Ya fue demasiado. Ese ya, hiu, hiu. Demasiado rosita con la portada sí, esa de la sí, robot. Luego intentaron arreglarlo con el de versiones de blues, el disco de la armónica. Mm-hmm. Pero ya la gente se había retirado. Bueno. Vamos a quedarnos con lo bueno. En el sí, número 8 del disco, sorprende ver un tema como Round and Round, que es el que vamos a pinchar, Black Sabbath, con un poquito de Hot and Angel para mayor coagulación y pesadez. Baterías masivas, locos cambios de acordes, un estribillo vocal incesante e hipnótico, un riff muy doomy de Mr. Bradford con su bigotown, Aerosmith mostrando su lado más metálico. Vamos con el Round and Round de Aerosmith. We'll be right back. Muy bien. ¿No pusimos el otro día nosotros a los Rat y el Round on Round? ¿Eh? ¿Con el mismo título? No me acuerdo si fue ese tema o fue otro. Bueno, tienen un tema que se llama Round on Round. Muy bueno. Venga, ¿qué iba a poner? Ah, los Kiss, coño. Bueno. Es que se me pasa porque están con la serie esta de Kiss of the Soundboard, que son conciertos grabados en... ¿Cómo sacan las perras? Joder, macho. Sacan las perras a base de bien. Y no son baratos, ¿eh? Por eso. Las ediciones en vinilo... Joder. Y sacaron... Hay que tenerlas, Felipe. Hay que tenerlos. Bueno, tenerlo. Es que sacaron en verano. You must have. Sacaron en verano el de Life at Donington, que es un concierto clásico. Que pinchamos aquí. Sí, porque lo hemos tenido. Pues, siempre corrían por ahí versiones en piratas. Pero bueno, aquí lo han sacado y editado como manera oficial. Y es que acaban de sacar otro pirata. Bueno, pirata. Otro concierto que lo editan oficialmente. Life in, a ver si soy capaz de decirlo. Poughkeepsie. Sí, hombre. Puta ahí, idea. Sí, pues joder, tocaron. Tocaron, ¿no? El 28 de noviembre del año 84. Entonces, bueno, como sale este, bueno, va a salir ya, pues ponemos este de Donington, que es un concierto clásico. Estuvimos allí, fue el último festival de Donington. Buenas camisetas me trajiste. ¿A que sí, eh? Muy bien. Y una cosa extraña porque hizo mucho calorcito. Íbamos por ver a Kiss, también Sepultura, ya no me acuerdo quién más, Doggy Dog, bueno, Paradise Lost, buen cartel. Ah, yo sí, coño. Ozzy, la movida que hubo entre Ozzy y Kiss, porque Ozzy quería tocar de cabeza de cartel, ellos tocaron como cabeza de cartel, pero exigió a los promotores que estuviesen a la misma altura y con el mismo tamaño en los carteles. ¿En los carteles? El de Ozzy y el de Kiss. Pero bueno, Ozzy tocó al final, pues una hora más o menos, pedazo concierto, por cierto, con sus gallos y con su poca movilidad. Sus cositas. Echando agua ahí a todo Cristo. Y luego Kiss, que, bueno, pues fue... Yo creo que este CD está... Me da como si estuviese un poquitín acelerado. A todos nos dio la sensación de que Kiss iban un poco ralentizados. Peter Criss paraba el ritmo. No podía. Es verdad. Y a todos nos dio la sensación de que los temas que tú habías oído miles de veces sonaban un poquito más lentos. Pero bueno, están muy producidos. Con producidos digo que todas las charlas de Paul Stanley las cortan. En fin. Y bueno, yo creo que... Oh, ¡qué bueno! Sí, porque, sí. Mira, a mí me gusta. Es un paliza. A mí sí, me gusta. Pero oídas, o sea, oídas todas. Si me das a elegir entre tú y la... Si me das a elegir entre la gente que... Los grupos que enlazan una canción con otra sin hablar con el público, sin presentar temas, sin contar alguna historia, y un brasas como Paul Stanley, como la diva, me quedo con lo segundo, ¿eh? Sí, vale. No sé, me gusta mi estilo americano de contactar con el público, en fin. Bueno. Vale. Me gusto para todos. Eso, y algunos, como dices tú, merecen palos, ¿no? Requieren palos. Bueno, ¿qué más decir de este disco? Empiezan con el Deuce, que en algún momento en la página de la Kiss Army Spain hicieron una encuesta de con qué tema preferías que abriesen Kiss. Creo que ganó al final el Detroit Rock City como tema... Deuce abrió los shows del 73 al 76. Y ahora aquí en el 96. En el 96 y 97 también lo abrieron. Y para mí es la mejor forma de abrir un concierto. Me parece brutal. Porque es que arrancan ya sin concesiones. A por todas. Bueno, Deuce del año 96. Creo que fue el 17 de agosto del año 96. Un día muy soleado. Kiss en Donington. Del que luego sería el Download Festival. Working hard, he's Magnífico. Qué bueno. Pues vamos con la banda de Brutal Death Metal Greencore Dying Fetus. ¿Cómo te gusta? ¿La estás esperando? Sigue, sigue, joder. Sigue lanzando singles a la espera de que será su noveno plástico. Ellos dicen, son Brutal Death con elementos de Gore Green y Crash Punk. No sé qué coño es eso. Pues escucha, ya tienes tarea toda la semana. Formados en el 91 en Maryland. Siguen combinando una innumerada mezcla de virtuosismo técnico con estructuras de canciones pegadizas para crear una mezcla definitiva de death, grindcore y hardcore. La banda es reconocida en todo el mundo como ejemplo de perfección compositiva a lo largo de estos 32 años. Hostia. Vamos con los Dying Fetus, si se calla Felipe, I'm really fury. Come on, pincha. Un abrazo a todo el mundo. Adiós con la manita. I'm gonna pay the price of